Y nada, vamos a comenzar con esas curiosidades de la ciencia, como siempre hacemos. Ayer hablamos de los guanches. Qué interesante, qué bonito, ¿verdad? Si te gusta la historia, si la disfrutas, pues bienvenida, bienvenido seas también a esta sección. Al igual que, si te gusta, claro que sí, la ciencia. ¡Vamos allá! Bueno, pues en las curiosidades de la historia, cosas curiosas, cosas a veces graciosas. Los rusos vendieron Alaska a los Estados Unidos en el año 1867 por 7,2 millones de dólares. Una auténtica calderilla. Muchos americanos dijeron, frotándose las manos, ¡bueh! Hemos comprado un gigantesco y carísimo criadero de morsas. Bueno, pues actualmente la explotación de sus recursos naturales produce cada año 40 veces la inversión inicial. Así que nunca se sabe. Un territorio helado que apenas servía para nada. Los rusos dijeron, estos americanos son tontos. Mira que nos quieren comprar Alaska, que no sirve para nada. Y ahora mismo, pues con el tema del petróleo, hasta 40 veces la inversión inicial. Y otra curiosidad de la historia. A veces toca ciencia, a veces toca historia, pero es bueno también darle cobertura a la historia, porque luego todas las noticias que van a llegar a continuación tienen que ver con la tecnología, con la ciencia y con los inventos. En el siglo IX, el Papa de aquella época, de aquel momento, ordenó que colocasen un gallo en los campanarios de todas las iglesias. Esto simbolizaba el hecho de que San Pedro había negado 3 veces a Jesús antes del canto del gallo. Así que, según se nos dice en el Evangelio de San Marcos, el Papa, el pontífice, siguió esa pauta. Como los campanarios de las iglesias ya estaban adornados con veletas para medir la dirección del viento, pusieron el gallo en la punta, estableciendo así la costumbre que ha llegado en muchos lugares hasta nuestros días. Y una última curiosidad, esta sí que me llamó la atención. Cuando vas a un juicio, espero que siempre sea de oyente, de público, el verbo testificar, ¿a qué te suena? Ah, testículo, pues sí, está basado en las cortes romanas, donde los hombres hacían juramentos por medio de sus testículos sobre alguna declaración. Ellos ponían la mano derecha, apretaban esas partes, yo juro, yo testifico que esto es real o no. Bueno, pues de una forma simbólica nos ha llegado también hasta nuestros días. Cantidad de símbolos, cantidad de costumbres que tienen un origen, que se pierde pues en el tiempo, pero que tiene, como vemos, explicación. Y nos vamos a las noticias científicas. Hoy tengo preparado pues algunas cosas interesantes, como siempre hacemos. Vamos, robot, dale, dale, que ya es tarde, hombre. Un momento, por favor. Bueno, esto es increíble, de verdad, yo no me lo puedo creer. Bueno, pues voy a contarte cosas relacionadas con el medio ambiente. A ver qué opinas y a ver qué te parece lo que he preparado para ti. Cargando sección. Cargando sección. Noticias científicas. Electricidad en vuelo, se titula la noticia. La aviación eléctrica gana terreno. Aviones que no lleven combustible, que no lleven queroseno. Aunque por el momento todavía está en fase experimental. Los últimos prototipos, llamados a conquistar los cielos sin emitir CO2, lo que se llamaba antes por la antigua nomenclatura anhídrido carbónico, que ya está en desuso, CO2, bueno, pues sin ese tipo de emisiones, ya se han podido ver en el Salón de la Investigación y la Innovación de París. Y nada, más información a continuación. Dos inventores luxemburgueses han presentado recientemente en el Salón de la Investigación y la Innovación de París el prototipo de un pequeño aparato eléctrico capaz de volar. Puede alcanzar los 400 kilómetros por hora y los 6.500 metros de altitud. Dispone de una autonomía de vuelo de 45 minutos gracias a varias baterías de litio y, aunque en principio no está capacitado para reemplazar a los aviones comerciales, sí que podría servir para llevar a cabo otras funciones como labores de vigilancia medioambiental. Es evidente que la propulsión eléctrica resulta más barata, los gastos de combustible son menores y la emisión de dióxido de carbono también. Es el futuro. Otro prototipo es el Solar Impulse, un proyecto que comenzó a desarrollarse hace 5 años. Su padre es el aventurero Bertrand Piccard y su fuente de alimentación es el sol. El avión será presentado a finales de junio. Tiene una envergadura de 61 metros y una independencia total de los combustibles fósiles. Por el momento solo existe sobre el papel. Lo que pudo verse en París no era más que una maqueta. 60 metros es más o menos la envergadura de un avión comercial, como el Airbus A340 o el A380. Sin embargo, estos modelos comerciales pesan unas 500 o 560 toneladas, mientras que el nuestro apenas llega a una tonelada y media o dos. Es decir, pesa 200 veces menos. Ahora bien, nuestro objetivo no es fabricar un avión comercial que funcione con energía solar, sino encontrar fuentes alternativas y materiales extremadamente ligeros. Si todo marcha de acuerdo a lo previsto, el Solar Impulse tendrá una autonomía de 36 horas, el equivalente a un día y medio de viaje. Pues qué bonito, qué interesante el sol, esa estrella. Cuando miramos en la noche a las estrellas, qué bonitas son las estrellas, pero es que tenemos una que ilumina nuestros días con gran cantidad de energía. Dicen que en un segundo se manda a la Tierra pues la energía que la humanidad consume en todo un año. Es una auténtica locura lo que estamos haciendo, y en el mundo en el que vivimos, que se ha concebido así, de forma errónea, dando a entender que es necesario pues el gasto energético y tantas cosas, quemando pues combustibles fósiles. Algún día todo esto cambiará, llegará sin duda. Ahí vienen las nuevas generaciones pisando fuerte, y a muchos, mal que les pese, pues no les va a ir tan bien en el futuro. Me refiero a aquellos que se lucran vendiéndonos pues eso, la energía. Da la sensación que desde las universidades cada año salen cientos de licenciados con ideas de cambiar el mundo. Algo que de momento parece inconcebible, pero también inconcebible era imaginarse este presente, pues con los ordenadores y con tantas y tantas cosas. El coche de hidrógeno, como hemos visto en muchas ocasiones aquí, ya es una realidad, y probablemente para 2010 empezarán a verse ya los primeros prototipos convertidos en utilitarios que, bueno, se puedan comprar comercialmente. Bueno, más cosas. Te hablo de la salud, te hablo de curiosidades de la ciencia, perros protectores, perros que pueden oler diabetes y cáncer de vejiga. El Reino Unido ha entrenado pues a perros en alguno de los lugares del Reino Unido. Una agencia pues ha entrenado perros como potenciales salvadores para avisar a sus amos diabéticos cuando los niveles de azúcar en su sangre descienden peligrosamente. El mejor amigo del hombre ya ha demostrado ser capaz de olfatear ciertas células cancerígenas, y los canes, los perros, llevan ya mucho tiempo trabajando en la caza de sustancias ilegales y explosivos. En cualquier aeropuerto, o cualquier policía hoy en día lleva de la mano, en la correa. Y al otro extremo, un perro policía. Un perro bien entrenado. Bueno, pues en este caso su nuevo papel en la primera línea del cuidado de la diabetes se produce tras recientes evidencias que sugieren que el hipersensible hocico canino puede detectar pequeños cambios que ocurren cuando una persona está a punto de tener un ataque hipoglucémico. Un estudio difundido el pasado mes de diciembre se presenta ahora. Hablo de la Universidad de Queen de Belfast. Bueno, pues se presenta ahora, donde en este artículo se indica que el 65% de las 212 personas diabéticas y dependientes de la insulina habían manifestado que cuando habían tenido un episodio hipoglucémico, sus mascotas habían reaccionado gimoteando, ladrando, pateando o haciendo algo parecido. Organizaciones benéficas se han hecho con 17 perros en varias fases de entrenamiento que serán emparejados con amos diabéticos, muchos de ellos niños. Los perros han sido entrenados para detectar ciertos olores en cantidades muy pequeñas. Su mundo es realmente muy diferente al nuestro, según dice la directiva Claire Guest. En esta publicación, en este estudio, el centro empezó hace 5 años gracias al esfuerzo de un cirujano ortopédico, el doctor John Hunt, que quería estudiar curiosas anécdotas sobre perros que atosigaban a sus amos de forma insistente y siempre en partes de su cuerpo, en donde más tarde se descubrió que tenían cáncer. Más información a continuación. Si el perro es el mejor amigo del hombre, este es además el más protector. Se llama Tinker. Su amo tiene diabetes y por lo tanto sufre ataques de hipoglucemia cuando sus niveles de azúcar bajan. Tinker es capaz de detectar crisis inminentes y advertir a su amo. Esta es una vez más otra característica excepcional de los perros, que además de las diabetes pueden incluso oler células cancerígenas. Para el amo de Tinker, tenerla a su lado es todo un alivio. Fue su actitud hacia mí cuando me dio un ataque hipoglucémico, la manera en la que me lamió la cara o lloró cuando yo estaba tumbado, incluso ladró. Al sudeste de Inglaterra, el Centro de Investigaciones de Cáncer y Biodetección de Perros en Aylesbury entrena a los caninos para que desarrollen sus capacidades de detección. Durante 5 años, este centro ha entrenado a 17 perros para detectar diferentes tipos de cáncer. Ahora la diabetes es su nuevo objetivo. Queremos conseguir una máquina que simule el olfato de un perro, un olfato electrónico. En estos momentos los olfatos electrónicos no son tan fiables como los de los perros, pero de aquí a dentro de 15 años, con el trabajo que estamos haciendo, esperamos ayudar a los científicos para avanzar y conseguir un olfato electrónico idéntico al olfato canino. Hasta que llegue ese momento, siempre podremos contar con nuestro amigo más fiel, preparado con su chaleco rojo para detectar los males que nos puedan afectar. Pues un método natural, y deja que termine la noticia contándote un poquito más sobre este mismo asunto. Refiriéndome pues a que los perros identifican también el cáncer de vejiga. Bueno, pues casi al mismo tiempo se reunía la primera prueba fiable. Hablamos de términos científicos, no esotéricos, que no están probados. Bueno, pues en este caso hablamos también del cercano hospital de Amersham, en donde los perros podían identificar cáncer de vejiga por las sustancias químicas presentes en la orina. La medida en los enfermos de diabetes se produce tras el caso de un señor que se llama Paul Jackson, que dijo pues a este estudio, especificó, y al equipo de científicos, que su perro le avisaba cuando sus niveles de azúcar bajaban demasiado y estaba a punto de desmayarse. El centro continúa trabajando en perfeccionar la habilidad de estos animales para detectar signos de cáncer, aunque como amante de los perros, bueno, pues les encantaría que hubiera a cada enfermo, que cada enfermo tuviera uno particular, o uno en cada consulta médica, y que así se pudiera detectar enfermedades sin ninguna clase de pruebas tediosas. Aunque por otro lado, los científicos en electrónica están intentando conseguir inventar una nariz electrónica que imite la de un perro. La cosa está bastante lejos. De momento es mucho más fácil, mucho más sencillo adiestrar a estos animalitos que contienen millones y millones y millones de células olfativas en la nariz. A diferencia de un humano, son prácticamente capaces de vivir en un mundo en el que el sentido del olfato fuese muy superior al del oído y al de la vista. Te hablo de otra sección, te hablo de otros asuntos, cargamos... Cargando sección, inventos y tecnología. Llegan las lámparas, las bombillas de galio, nitruro de galio, símbolo químico GAN, GAN. Bueno, pues es un compuesto emisor de luz que ya se utiliza en los flashes de las cámaras, también los faros de las bicicletas, en los teléfonos móviles y en la iluminación interior de autobuses, guaguas, trenes y aviones. Ahora un equipo de investigadores británicos produce pues en cantidad de suficiente este compuesto y pretende utilizarlo en todos los hogares en un plazo de 5 años. Así que los científicos consideran que cuando se pueda utilizar el nitruro de galio para iluminar las casas y las oficinas, será como haber encontrado el santo grial de la electricidad. Si se consigue, yo creo que sí, bueno, pues podría reducirse en un 75% el consumo habitual de luz eléctrica en todos los países desarrollados, a la vez que se contribuirá también a disminuir de forma considerable las emisiones de dióxido de carbono de todas las centrales eléctricas y, por supuesto, a preservar las reservas de combustible fósiles. Los diodos emisores de luz, los famosos LED, de esas lucecitas que ves todos los días que enciendes un aparato eléctrico, electrónico, como por ejemplo una televisión, una radio, una lucecita roja, verde, amarilla, azul, bueno, no son bombillitas, son diodos LED, diodo emisor de luz. Pero si son de nitruro de galio, parece ser que tienen un futuro muy prometedor. Eso es lo que asegura el señor Humphreys, quien coordina las investigaciones como catedrático del Centro para el Nitruro de Galio en la Universidad de Cambridge. Eso es en Inglaterra. Estos diodos LED son asombrosamente duraderos, ya que pueden proporcionar 100.000 horas de luz. Eso son 100 veces más que una bombilla convencional. Y en la práctica esto significa que con el uso normal de una familia no habría que cambiarlos hasta pasados 60 años. O sea, te comprarías una bombilla, una lámpara de nitruro de galio y, bueno, pues hasta que te jubilases tendrías la lamparita o la bombilla en la cocina, en el salón, no tendrías que cambiarla más. Además, a diferencia de las luces fluorescentes, los típicos tubos compactos de bajo consumo que se utilizan ahora, los diodos LED de nitruro de galio no contienen mercurio, por lo que desecharlos no sería un problema medioambiental. Para aprovechar estas ventajas, los científicos deberán superar algunos obstáculos importantes, como por ejemplo que los LED de nitruro de galio sean demasiado todavía caros para fabricarlos en lo que se refiere a un uso a gran escala en hogares y centros de trabajo, o que emiten todavía una luz demasiado fuerte. Actualmente los diodos LED de este compuesto se recubren con fósforo para transformar la luz azul en luz blanca, tan útil y tan necesaria para leer, para trabajar, para vivir. Pero existe la posibilidad de retirar esa cubierta e incluir varios diodos LED en miniatura, cada uno de los cuales emitiría luz en un color diferente dentro de la bombilla general. Así que habría diodos LED de color azul, diodos LED de color rojo y diodos LED de color verde. ¿Y qué pasa si mezclas esos tres colores? Pues si mezclas una bombilla roja, una verde y una azul, lo que obtienes es luz blanca. Ideal para oficina, ideal para trabajo, para casa. Así que, además, se podría, si tú quisieras crear un ambiente agradable, decir, bueno, pues voy a estar aquí tranquila o tranquilo descansando, podrías poner solamente la luz roja o mezclarla con un poquito de azul y obtener así una gran gama de colores. Queridos amigos, qué placer estar con todos ustedes una vez más. Mañana volvemos con más contenido, con más cosas, aquí en Buenos Días Lanzarote. Que tengan una feliz tarde. Hasta mañana. El sistema se cerrará en segundos. 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.